Exactamente, es como lo estás diciendo tú. Nosotros hace tiempo que veníamos avizorando que este contrato lo único que iba a traer era una precariedad en el trabajo de la empresa competidora, que es Montecón, que claramente si le iban a sacar el trabajo paulatinamente y se iba a trasladar hacia TCPE, la empresa Montecón tarde o temprano iba a tener que tomar medidas con sus trabajadores de achicar la plantilla. Y bueno, eso lo veníamos avisando, que eran 700 puestos de trabajo que estaban en riesgo, y ahora a partir del 1 de diciembre empezó a dejar de ser un supuesto, una eventualidad, sino ya una certeza, porque la empresa anunció medidas de mandar a trabajadores al seguro de desempleo y reducciones de salario. ¿Cómo golpea el trabajo que está haciendo ahora la empresa Catoen Natí? ¿Cuántos barcos son que llegan a Montevideo que antes atendía a Montecón? Y ahora, por el momento, es una primera línea que se sacó nada más, y esa línea, lo que acaba de manifestar la empresa Montecón, que hace hoy tuvimos prácticamente todo el día en el Ministerio de Trabajo, que en el mes de noviembre ya tuvieron 6.000 contenedores menos, producto de esta línea que se fue, ¿no? Ellos siempre habían dicho que era un 20% de afectación que iban a tener, y bueno, los números que bajaron al cerrar el mes fueron esos, 6.000 contenedores menos que tuvieron. Bueno, ¿y esto cómo se soluciona, Álvaro, desde tu punto de vista? Nosotros desde un principio dijimos de que esto es una decisión del gobierno. Acá no hay una mala gestión de una empresa o una crisis que se le pueda adjudicar la baja de trabajo. El trabajo sigue estando, es el mismo, simplemente que el gobierno decidió dárselo a una empresa y sacárselo a otra. Entonces acá el Estado es el que tiene que ser el principal actor a resolver estos problemas, que es el gran ausente de todo esto, ¿no? Acá no hemos visto ninguna autoridad de las grandes que hemos visto defendiendo este acuerdo. Hoy no vemos a ninguna hablando de lo que está pasando con los trabajadores. La Administración Nacional de Puertos es el otro gran actor que, como ente regulador de puertos, como gobierno mismo, es el que perfectamente también puede estar tomando trabajadores en la Administración Nacional Pública. TCP es el otro actor que también, si bien ha demostrado algún interés por tomar algún trabajador de Montecón, las reglas nunca, hasta ahora, no están claras. El trabajador es muy difícil que acepte renunciar a años de antigüedad en una empresa e ir y probar suerte en otra. Tiene que haber un pasaje de una empresa a otra con garantías ciertas, ¿verdad? Claro. Además, dice, los trabajadores de Montecón señalan que, por ejemplo, podría haber algún ingreso de trabajadores. Ahora parece que hubo un llamado de Terminal Cuenca del Plata, pero dice que las condiciones son inferiores a las que tenían en Montecón, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Siempre supimos que Montecón tenía mejores condiciones de trabajo que TCP, pero bueno, también era una posibilidad de que el trabajador voluntariamente decidiera decir, bueno, me voy de un trabajo y me voy a irme a otro. Pero es muy complicado si no se dan las garantías, si no hay despidos por el medio. No es lo mismo irse con una mano atrás y otra adelante a probar suerte a otra empresa, que es, a uno lo despiden, y bueno, y ahí sí se va a tomar el trabajo a otra empresa. Igual no, nosotros no nos queremos que los despidos, queremos que estén las fuentes de trabajo, no importa si es en una empresa o en otra, pero sí lo que queremos es que se respeten las condiciones que los trabajadores tienen. Ya vuelvo a repetir, esto es una decisión del gobierno en afectar a una empresa y favorecer a otra, entonces debería de tomar cartas en el asunto, un poquito más con más ímpetu decir, sí, acá se va a hacer este traspaso así, de esta manera o de tal otra, pero debería tomar cartas en el asunto y no dejar al libre albedrío de cómo se puedan ver las cosas. Hace meses que venimos negociando y hasta ahora no hemos encontrado una sola solución. ¿Esta falta de trabajo puede empeorar todavía más, Álvaro? Sí, claramente. Ya lo dije, hay protocolos que dice que actúa, es el que define cuándo se van las líneas, cada 60 días, el protocolo dice que se tiene que evaluar la capacidad que tiene el trabajo TCP, si tiene espacio ocioso o tiene ventanas libres, se le saca otra línea de Montecón, y la empresa ya lo anunció claramente, que en enero puede haber, ahora anunció que podían ir 30 trabajadores al seguro de desempleo, y ya avisó que en enero o febrero puedan haber hasta 70 personas más, todo depende ese protocolo que dice sistemáticamente cada 60 días se evalúa la capacidad de trabajo de TCP. Si tiene espacio, le sacan líneas de trabajo a Montecón. Por eso que venimos diciendo de que eso es una muerte anunciada y es simplemente cuestión de tiempo nada más. Álvaro Reinaldo, muchas gracias. No, gracias a ustedes.